Estos son los titulares del lunes 12 de diciembre. Empresa japonesa lanza lo que podría ser la primera nave espacial privada que llega a la Luna. Japón, Estados Unidos y Filipinas aunarán esfuerzos para garantizar la estabilidad del Indo-Pacífico. Terada Nobuhiro se convierte en el primer japonés que dirige el Ballet Nacional de Ucrania. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Una empresa japonesa lanzó con éxito lo que podría ser la primera nave espacial financiada privadamente que aluniza. La nave no tripulada fue desarrollada por iSpace, una compañía con sede en Tokio. El cohete que la transportó, de la empresa estadounidense SpaceX, despegó de Florida el domingo a las 7:38, hora universal. La nave se separó del cohete 47 minutos después del lanzamiento. Según representantes de iSpace, las comunicaciones con la Tierra y las condiciones del aparato son estables. Se dirigirá a la Luna a unos 380.000 kilómetros de nuestro planeta y se tiene previsto que se pose en ella a finales de abril del año próximo. De tener éxito la misión, sería la primera vez que una nave de una empresa privada llega al satélite. Asimismo, lleva pequeños robots desarrollados por la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón y otras entidades. Realizará investigaciones de la superficie lunar y experimentará con diversas tecnologías. En recientes años se han publicado documentos de investigación en los que se deja entrever la presencia de agua en la Luna, que se considera una base potencial para la actividad humana en el espacio. La competencia internacional en el desarrollo espacial se ha estado intensificando con proyectos tales como el programa de exploración lunar Artemis, liderado por los Estados Unidos. La iniciativa privada también está tratando de expandir las áreas espaciales con potencial comercial. El proyecto de alunizaje podría ser el inicio de una nueva era de oportunidades comerciales relacionadas con nuestro satélite. Por otra parte, una cápsula no tripulada de la NASA, la Agencia Espacial Estadounidense, regresó el domingo a la Tierra después de cumplir una misión de vuelo alrededor de la Luna durante unos 25 días. Según dio a conocer la NASA, la nave Orion reingresó en la atmósfera a una velocidad de aproximadamente 40.000 kilómetros por hora. Unos 40 minutos después cayó en el Océano Pacífico, valiéndose de paracaídas para reducir la velocidad. La Orion fue lanzada al espacio en noviembre como parte del programa Artemis, cuyo fin es volver a llevar astronautas a la Luna tras un intervalo de más de medio siglo. Dentro de unas semanas se trasladará la Orion al Centro Espacial Kennedy, donde la NASA planea analizar los datos para la siguiente misión. Japón, los Estados Unidos y Filipinas han acordado colaborar para preservar la estabilidad en la región Indo-Pacífica. Es el resultado de la reunión que mantuvieron el domingo mandos de alto rango de la Fuerza Terrestre de Autodefensa de Japón, el Ejército del Pacífico de los Estados Unidos y el Ejército de Tierra de las Filipinas. El encuentro tuvo lugar en la base de Asaka, situada en las prefecturas de Saitama y Tokio. Altos mandos militares filipinos estuvieron presenciando maniobras conjuntas de la Fuerza Terrestre de Autodefensa de Japón y el Ejército del Pacífico de los Estados Unidos en varias bases del archipiélago japonés. Los ejercicios incluyeron un simulacro de defensa de islas remotas. Durante una conferencia de prensa posterior a la reunión a tres bandas, la primera de este tipo, Yoshida Yoshihide, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Terrestre de Autodefensa japonesa, dijo que una relación afianzada de los tres países constituirá una fortaleza sólida contra todo intento de alterar el statu quo de la región por la fuerza, y asimismo contribuirá a preservar el orden internacional basado en el imperio de la ley. El general Charles Flynn, comandante del Ejército del Pacífico de los Estados Unidos, destacó por su parte que, debido a la situación de seguridad actual, es necesario que varias naciones aliadas se entrenen y se preparen de forma conjunta. Por último, el teniente general filipino, Romeo Browner, Jr., señaló que los tres países seguirán fortaleciendo la cooperación para hacer frente a problemas y desafíos inmediatos. Japón y Filipinas llevan tiempo estrechando vínculos en materia de defensa. Así, en abril de este año hubo una reunión entre los titulares de exteriores y defensa de ambos países. y el martes de la semana pasada, la Fuerza Aérea de Autodefensa japonesa envió aviones de combate a las Filipinas por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Los residentes de Jersón, en Ucrania, tienen que hacer frente a apagones masivos un mes después de que la ciudad fuera recuperada. Mientras tanto, continúan los esfuerzos de las autoridades para mantener el calor en los hogares y la seguridad de los residentes, pese a los feroces combates contra las fuerzas rusas. Según dio a conocer el gobernador de Jersón, la provincia puede satisfacer actualmente el 90% de la demanda de electricidad. Las autoridades están haciendo lo posible por restablecer el servicio de telefonía móvil. Por su parte, los grupos de ayuda extranjeros se esfuerzan por proporcionar agua a la población. Un residente dijo a nuestra emisora que ahora puede conseguir insumos básicos y sentirse libre a comparación del miedo que sintió durante la ocupación rusa. En la cercanía, las fuerzas rusas continúan con el asedio. Según se informó, un ataque de artillería el sábado dejó un saldo de 2 muertos y 5 heridos. Los ucranianos afirman que más de 1,5 millones de personas quedaron a oscuras en la provincia meridional de Odessa después de un ataque con drones de fabricación iraní. El presidente Volodymyr Zelensky indicó que los trabajadores se hayan haciendo esfuerzos para que vuelva la luz y que la electricidad en Odessa se ha restaurado parcialmente. Terada Nobuhiro ha sido nombrado director artístico del Ballet Nacional de Ucrania, uno de los más prestigiosos entre las repúblicas que formaban la Unión Soviética. Se convierte así en el primer japonés en asumir dicho cargo. Terada, nacido en Kioto, se trasladó a la capital ucraniana, Kiev, en 1987 para proseguir su formación como bailarín y después continúa desarrollando su carrera en Ucrania. En 2021 asumió el puesto de subdirector artístico del Ballet de Kiev, predecesor del Ballet Nacional. El artista japonés ha venido ayudando a muchos bailarines de la compañía a instalarse en el extranjero tras iniciarse la invasión rusa de Ucrania en febrero de este año. En declaraciones a la NHK, Terada dijo que su labor consiste en preservar el arte ucraniano al tiempo que construye una nueva era en la que se siga valorando la cultura y la historia del país. El bailarín expresó su deseo de que los aficionados japoneses puedan disfrutar de la inminente gira del Ballet Nacional de Ucrania, que tiene previsto llegar a Japón el sábado de esta semana, y dijo estar agradecido por esta oportunidad. El Grupo Internacional de Personas Eminentes por un Mundo Libre de Armas Nucleares, foro internacional creado por iniciativa del primer ministro japonés Kishida Fumio, celebró su reunión inaugural en Hiroshima. La ciudad japonesa, escenario de un bombardeo atómico, reunió el sábado y el domingo a delegados de potencias nucleares y países que no disponen de dicho armamento. El tema del debate fue el desarme nuclear. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.